¿Qué dices? Me casé por lo que fuera, pero no te quería. Yo no había podido imaginarme tu cuerpo hasta que lo vi por el ojo de la cerradura, cuando te vestían de novia. Y entonces fue cuando sentí el amor. Entonces, como un hondo corte de lanceta en mi garganta. Pero, ¿y las otras mujeres? ¿Qué mujeres? Las que tú conociste antes. Pero, ¿hay otras mujeres? Me estás asombrando. El primer asombrado soy yo. ¿Qué es eso? El reloj. Son las 5. Hora de dormir. ¿Me das permiso para quitarme la casaca? Desde luego, maridito. Y apaga la luz si te place. Belisa. ¿Qué, hijito? He apagado la luz. Ya lo veo. Belisa. ¿Qué? Encanto. Te adoro. Dos duendes, saliendo por lados opuestos del escenario, corren una cortina de tonos grises. Queda el teatro en penumbra, con dulce tono de sueño. ¿Cómo te va para Oscurillo? Ni bien ni mal, compadrillo. Ya estamos. ¿Y qué te parece? Siempre es bonito tapar las faltas ajenas. Y que luego el público se encargue de destaparlas. Porque si las cosas no se cubren con toda clase de precauciones... No se descubren nunca. Y sin este tapar y destapar... ¿Qué sería de las pobres gentes? Que no quede ni una rendija. Que las rendijas de ahora son la oscuridad mañana. Cuando las cosas están claras... El hombre se figura que no tiene necesidad de descubrirlas. Y se van a las cosas turbias para descubrir en ellas secretos que ya se sabía. Pero para eso estamos aquí nosotros, los duendes... ¿Tú conocías a Perlin Plin? Desde niño. ¿Y a Belisa? Mucho. Su habitación exhalaba un perfume tan intenso que una vez me quedé dormida y desperté entre las garras de sus gatos. Este asunto estaba... Clarísimo. Todo el mundo se lo imaginaba. Y el comentario huiría hacia miedos más misteriosos. Por eso, que no se descorra todavía nuestra eficaz y socialísima pantalla. No, que no se enteren. El alma de Perlin Plin... Chica y asustada como un patito recién nacido, se enriquece y sublima en estos instantes. El público es tan paciente. Y tienen razón. ¿Vamos? Vamos. Ya siento un dulce fresquillo por mis espaldas. 5 frías camelias de madrugada se han abierto en las paredes de la alcoba. 5 balcones sobre la ciudad. Don Perlin Plin, ¿te hacemos un bien o un mal? Un bien, porque no es justo poner ante las miradas del público el infortunio. Un bien, porque no es justo poner ante las miradas del público el infortunio de un hombre bueno. Es verdad, compadrillo, que no es lo mismo decir, yo he visto que se dice. Mañana lo sabrá toda la gente. Y es lo que deseamos. Comentario quiere decir mundo. Vámonos por lo oscurillo. Vámonos, compadrillo. ¿Ya? Ya. Corren la cortina. Aparece don Perlin Plin en la cama con unos grandes cuernos de ciervo en la cabeza. Belisa a su lado. Los 5 balcones del fondo están abiertos de par en par. Por ellos entra la luz blanca de la madrugada. Belisa, Belisa, contesta. Perlin Plinito, ¿qué quieres? Dime pronto. ¿Qué te voy a decir? Yo quedé dormida mucho antes que tú. ¿Por qué están los balcones abiertos? ¿Por qué esta noche ha corrido el aire como nunca? ¿Por qué tienen los balcones 5 escalas que llegan al suelo? Porque así es la costumbre en el país de mi madre. ¿Y de quiénes son aquellos 5 sombreros que veo debajo de los balcones? De los borrachitos que van y vienen, Perlin Plinillo mío, amor. Belisa, Belisa, ¿y por qué no? Todo me lo explicas bien. Estoy conforme. ¿Por qué no ha de ser así? No soy mentirosilla. Y yo cada minuto te quiero más. Así me gusta. Por primera vez en mi vida estoy contento. Belisa, ¿quién te ha besado? No me mientas que lo sé. Ya lo creo que lo sabes. ¿Qué maridito tan bromista tengo? Tú me has besado. Sí, yo te he besado. Pero ¿y si te hubiese besado a alguien más? Si te hubiese besado a alguien más, ¿tú me quieres? Sí, Perlin Plin chiquitito. Entonces, ¿qué me importa? ¿Eres Belisa? Sí, sí, sí, sí. Casi me parece un sueño. Mira, Perlin Plin, cierra los balcones, que antes de nada se levantará la gente. ¿Para qué? Como los dos hemos dormido lo bastante, veremos el amanecer. ¿No te gusta? Sí, pero... Nunca había visto la salida del sol. Es un espectáculo que parece mentira. Me conmueve. ¿Y a ti? ¿No te gusta? Belisa, ¿estás dormida? Sí. Perlimplín, de puntillas, la cubre con un manto. Una luz intensa y dorada entra por los balcones. Bandadas de pájaro de papel los cruzan entre el sonido de las campanadas matinales. Perlimplín se ha sentado al borde de la cama. Amor, amor, que estoy herido. Herido de amor huido, herido. Muerto de amor. Decid a todos que ha sido el ruiseñor. Bisturí de cuatro filos. Garganta rota y olvido. Cógeme la mano, amor, que vengo muy mal herido. Herido de amor huido, herido. Muerto de amor.